Nobody knows my face. Nobody knows my face. Estos son los originales transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Con ustedes, Nicolás Samper. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo está usted, hombre? Bien, ¿qué ha hecho? ¿Cómo vamos? No, vi la vuelta esta mañana. Bien, pero eso, ese señor, ese Roglic es un problema muy harto. Él debe caerse. Yo no veo cómo organizar ese problemito, ¿oyó? Parece difícil, ¿no? No. Va muy sólido. Y esperen la contrarreloj, entonces a él le gusta ganar 2 o 3 minutos. O sea, yo no sé cómo superar mi pena, porque me parece que soñaría con que Egan Bernal quede campeón de la Vuelta y que Miguel Ángel no toque podio. De verdad es lo que yo sueño, eso no. No, hombre, pues. Que no me lo quita nadie, pero son deseos, hermano. No, hay que esperar, hay que esperar. Bueno, o sea, les voy a dar una recomendación. Yo no sé si ya nos entró una pautica de las galletas que ustedes recibieron, de todos los sabores. Sí. ¿Jonathan entró o no? Bueno, sí, entonces... Sí, esa pesa para hoy. Laurita Hoyos, ¿cómo estás? Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Siempre... No, mi amor, bien. Un poquito como preocupado porque yo no sé por qué creo... No sé, anoche me soñé que Jonathan volvía al arepazo. No sé qué pasó. No, pero son qué sueños, bien. ¿No? Claro, pero es que si entra uno, sale otro. Ese es el maravilloso problema. Pero tuve un sueño, pero increíble, hermano. No, y vi a Jonathan con gafas oscuras. Me decía, gracias, brother, mi sueño, yo admito mis cosas. Y ya. Bueno. Ese fue el sueño de anoche. Les quiero recomendar a todos, por empezar el programa, un super concierto que va a transmitir CNN. Me lo sé en DirecTV, es el 706. El concierto faltan 22 horas, no, para Colombia 21 horas 54 minutos y 48 segundos. Es a las 4 de la tarde y se llama We Love New York City, The Homecoming Concert, con... La Orquesta Filarmónica de Nueva York, con Maluma, pues, para la gente que ama a ese importante bodrio, y con Polo G, con Earth, Wind and Fire, con Andrea Bocelli, con Barry Manilow, con Babyface, o sea, el combo es Carlos Santana, imagínense. Harta gente, ¿no? Uy, hermano, es un concierto tremendo. Se llama The Homecoming Concert. Y esto viene muy pronto, ¿yo? Muy pronto. Sí. Viene Julia Michaels, viene GP Sachs. Un poco de petardos también muy serios, ¿no? Pero ante la situación, Paul Simon, su ídolo, Nico. Uy, qué pereza, o sea, Paul Simon. Pero ¿cuál es peor, ese o Leonard Cohen? Diga. No, y ¿cómo se llama? Y Bob Dylan, uy, hágame un concierto Patti, de los tres. ¿Y qué tal está Patti Smith? ¿Ah? ¿Patti Smith también? No, es que es una tanda que dice, durmamos, Bruce Springsteen. Sí, exacto, es para el sueño. No, pero yo creo que vale la pena ver la vaina porque parece grande, enorme. We Love New York City. En el Pentágono, Rob Thomas, 17 vuelos de evacuación dejaron, según en las últimas 24 horas, 17 aviones gringos, bro. No puede ser. Sí, puede ser. Bueno. John Batiste. ¿Sabe que también lo pensé mucho anoche porque soñé con usted? Se veía con pelo, me lo soñé. Feliz. ¿De verdad? Sí. Bueno, Nico, hermano. Pero qué mono, rubio. ¿Qué? Ahora, estamos montando un poco de afganos, ¿no? O sea, no solo son... Pues cogieron un combo grande, Kane Brown, no sé quién es. Una cadena de diamantes brutal, Nicolás. ¿Verdad? Muy bueno, muy bueno. Bueno, Nico. De resto, pues, ¿qué le puedo decir, hermano? Nada. Hoy voy cortico, haré paso número uno, por favor. ¿De una vez? Es que tengo problemas. Y ante los problemas no hay nada que hacer. ¡El arepaso! ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Según un estudio en Colombia, hecho por el DANE y por un poco de vainas, no sé si es el DANE, porque después me le va, sí, el DANE, se dijo que hay unas actividades que están mejor en la parte económica que antes de la pandemia. Entonces, básicamente el Producto Interno Bruto ha crecido bastante del 2020 al 2021, pero se han caído muchas actividades. 9 de 12 actividades están mejor. A mí me gustaría que me dijeran, 9 de 12 actividades están mejor. 9 de 12. Dígame las 3 que están mal. Gracias. Económicas. Las 3 actividades económicas que andan mal. Les digo una que se llama la triada, o sea que es triple. Que, o sea que son 3 nombres, pero con que me den uno, tienen el punto. Esa sí le cuesta mucho trabajo a los buscadores de internet. 3 actividades están mejor que antes de la pandemia este año. Una de las actividades es triple. Se la consideran una sola actividad, pero son 3 sectores. Pero con que me digan una de esa triple, tienen más uno. Música, por favor. Solo leo la última frase. 3 actividades. Uy, estoy muy brotado. Pobre Jaime. 3 actividades están mejor. Laurita. Tres actividades están mejor. Hay que decir 3. 1, 2 y 3. La tercera es el tridente del Paris Saint-Germain, ¿no? Son 3 actividades, la tercera. Entonces hay que poner la primera, la segunda y la tercera. Si saben una de la tercera, que son 3, tienen más 1. O sea, serían realmente 5, ¿me entendieron? Pero con una soy feliz. Música, maestro. Laura Natalia, hotelería y turismo es lo mismo, mi amor. Por favor, no. Tres actividades económicas. Leo la última respuesta. Bueno, yo hice lo que pude, Nico, usted sabe, ¿no? Sí. Está muy sobrado. Orlando dice, banca, turismo y trabajo. ¿Qué actividad es el trabajo, Orlando, económico? O sea, trabajo. Esa no es una actividad económica. En todas las actividades económicas la gente trabaja. Claro. La gente trabaja. No, pero, eso no es una... No. Espera y verá. Usted se me espera tranquilo y recibe su correctivo. Okay. Usted no se preocupe. Sigamos. María Juliana. Entretenimiento, restaurantes y hoteles. No, María Juliana, eso es como lo mismo, es una actividad. Nicolás, discotecas, bares, con ídolo, ídolo de verdad. No. Y Laura Hoyos, bares y restaurantes. Entonces, vamos a atacar por lo más difícil. Banca, sí, es una actividad, pero... Turismo es una actividad. Trabajo no es ninguna actividad, Orlando. El trabajo se logra en las actividades económicas. Para que haya actividades hay que trabajar. Bueno, yo le pondría un menos uno a Laura Hoyos, que puso bares y restaurantes, solo dos. Y a Orlando, pues, que puso banca, turismo y trabajo, solo dos. Los demás pusieron tres, entretenimiento, restaurantes, hoteles, discotecas, bares, conciertos, bares, restaurantes. A Laurita le faltó uno. Sí, menos uno para Orlando y Laura. No voy a ser fuerte. En los demás tienen que ir a la cárcel, pero sin... La correccional. Sin ser castigados en su puntaje. A la luz de las cifras económicas del segundo trimestre presentadas ayer por el DANE, la construcción, número uno, la minería, número dos, y la triada, que son comercio, transporte y alojamiento, son las únicas que no se han podido recuperar. Comercio, ¿eso? Transporte y... Comercio, transporte, alojamiento. Se llama la alojamiento. Triada. Sí. La otra es la construcción, que está frita, y la minería, sí, que está en fritura. También en un momento difícil. Bueno, ¿cómo va el repaso, Laurita? Orlando tiene menos 45 puntos, yo tengo menos 25 puntos, Laura Natalia menos 11, María Juliana menos 5 y Nico tiene 8 puntos. Nico, ¿cómo se siente? O sea, no, pues, ¿en una nube vamos o tranquilos? Importa? Vamos usted muy va, tranquilos. ¿Usted va chupando nube? Vamos, sí, comiendo nube. Bueno, vámonos con... una canción. Yo estoy muy picado hoy, estoy raro. Orlando no les ha dicho nada, pero como Orlando no se expresa, porfa, Orlando, te pedí el favor, hermano. ¿Pero me deja dar el tema del día? Claro, por Dios. Es que usted sabe quién es el director hoy en 100%. Mire, usted. Un descuido que nunca olvidas porque te costó sangre. Ay, Orlandito es el culpable, ¿no? Orlando, hazme un favor. Si llegan a llamar a la emisora, tú tienes que estar pendiente, ¿no? Se fue al baño. Muchas gracias, Orlando. No, te debo así una, ¿no? No, no más. Se fue todo. Orly, pilas. Van a llamar a la emisora. Tienes que contestar. Qué pena, chif, pero es que tira la vejiga muy inflamada. Yo no, hombre. Digo, ¿no? Orlando se hace loquito. Ay, chief, ¿cómo hago? Le dije, no, no hay nada que hacer. Búscame una monota de esas, ¿no? ¿Se acuerda lo que hizo Orlando? Uy, chief, una mona. ¿Sí o no? Bueno. Déjelo. Vamos con música. El primer tema de hoy es de Kool & The Gang y se llama High. Es lo nuevo de Kool & The Gang, que está mañana también en el We Love New York City, ¿sí?, Concert. Sí, todo el combo. Nico, por favor, grábenlo, se lo ruego. Y adelanten los bodrios. Paul Simon sale, pone adelantar. No, es que Paul Simon sí me da una pereza. Pero adelántelo. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. Bueno, vamos con unos rápidos homenajes. Yo estoy rápido. Laura Hoyos, gracias, Laurita. Estás bella, brillante, sensual. No, perdón, cárcel. En el 48... No, es que esto está hecho raro. En el 58 nació David O. Russell, cineasta gringo. En el 74, una chica que me parece bellísima. Amy Adams, me encanta esta nena. Mm. está ya 74. Sí, ya está Cucha, no. Nico, ya está Cucha. Pero linda. Pero está Cucha. Es de la edad de esta mujer bella, de Laura Acuña Ayala. Buah. 74, o sea, son al 100, son 26 más 21. Sí, 47 años, lo que tiene Laura Acuña. Exacto, más o menos. Bueno, Demi Lovato, actriz y cantante. Mm. Y bueno, vamos a poner a Larry Harlow. Que hombre, murió a los 82 claro. años, gran pianista. Es tremendo. Era el judío de la salsa, ¿se acuerdan? Sí, señor. Pongamos un poquito de qué, Laurita. No, no, pongamos. Ni sé qué canción hay. Súbele. Nico, ¿de qué murió el judío de la salsa, Larry? No, pues mire, idea? No, ni idea, no supe, pero anunciaron pues su muerte temprano esta mañana, de Larry Harlow. Bueno, y Andrew Garfield, uno de los actores más homosexuales que hay en el mundo, nació en 1983, hizo el papel del Hombre Araña. Laura, ¿tu opinión? Sí, no, pero también hizo más cosas chéveres. Hizo una que salva 500. Hasta el último hombre, gritos. Por ejemplo, sí. Pero es muy hasta afeminado, hombre, pero no es chévere. Grave eso, que es, ¿no? Que fue dirigida por Mel Gibson. No, no me parece. Con tal de llevar lo contrario, mi amor, yo sé. ¿Crees? No, es que no. No pasa nada, mi vida. En un día como hoy nació Robert Plant, cantautor británico de rock novio. De la banda Led Zeppelin, en 1948. Yo le dije, Emilio, pon lo más pesado que encuentres, pues, pero un minuto, a ver qué puso. Dale. Un minuto. No. En un día como hoy nació Jerry Lewis, actor y comediante, perdón, murió. En el 2017... El profesor chiflado, a él le salían matas de papa por las orejas porque no se las lavaba. Nació en 1926 y en un día como hoy nació Isaac Hayes, que se ganó el Oscar en 1971 por esta canción. Él ya falleció. Shaft. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esta es una chica de 19 años que despegó desde Bélgica en su avión biplaza ultraligero para una primera etapa de su viaje a través de 52 países y 5 continentes. La aviadora belgo-británica sueña con convertirse en astronauta, pero su objetivo es registrar un récord Guinness. ¿Cuál es el registro que quiere lograr? No di el nombre porque imagínate, di el nombre. ¿Eso para qué? Tranquilos. Música, por favor, de nuevo. Vamos a leer la última respuesta de todos mis compañeros de trabajo. Arrancamos con Laura Hoyos, la mujer más joven en hacer este tipo de vuelos. Nicolás Samper, astronauta más joven. No, todavía no es astronauta. Ella quiere ser astronauta, Nico. Laura Natalia Franco acaba de poner recorrer el mundo. Laurita, un poco tarde, mi amor. Menos dos para Laura Natalia Franco. En los originales. La corrección. Orlando, dar la vuelta al mundo en dos meses. María Juliana Correa, mayor distancia recorrida en ese tipo de avión. Chapó más uno para la pequeña Pony Malta, Laura Hoyos. En los originales, chapó. Bien, Laurita. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Aunque fue muy difusa, Nico, porque puso la mujer más joven en hacer este tipo de vuelos. Bueno, pero está bien. Pero la respuesta es bueno, la mujer sí, más joven. Perdón, voy a pedirle a Nicolás que refuerce el más uno. Si él no está de acuerdo, entra a una votación. Yo simplemente creo que sí. Y si Nicolás no está de acuerdo, pues dime, entra a votación. Todo el punto. Por eso. Díganme de una vez. Nicolás, la respuesta de Laura, yo ya le di el punto más uno, pero usted lo corrobora o lo quita libre, sin votación, ¿sabe? De una vez. Es la mujer más joven en hacer este tipo de vuelos. Lo que pasa es que no sé qué tipo de vuelos eran, pero la respuesta es la mujer más joven en realizar un vuelo en solitario alrededor del mundo. No sé si... Bueno, pero sí más uno. ¡Listo! Se fue. ¿Cómo era de paso, Laura? Listo, entonces Orlando tiene menos 45 puntos, yo tengo menos 23, Laura Natalia tiene menos 13, María Juliana menos 5 y Nico tiene 8 puntos. Bueno, muy bien, Earth, Wind and Fire y Lucky Day, el tema You Want My Love, mañana en el concierto de New York a las 4 de la tarde en CNN, canal 706 DirecTV. Muchas gracias. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal no valida. Ahora, compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. En los originales, el mundo al instante. Una presentación de HBO Max, la plataforma de streaming que lleva las mejores películas de casa. Bueno, el mundo al instante y, bueno, tiene que ver con algo que ocurrió en Italia. Ustedes han visto que en Europa se dan mucho esas fiestas. Les juro que yo para eso como que no nací. Esas fiestas que son unos raves. ¿Ustedes han ido a eso? Ah, que son como la fiesta después de la fiesta. No. ¿A eso te refieres? ¿Pero has ido a eso, María Juliana? Pero a un rave no. Pues propiamente dicho no, pero es que no sé bien a qué te refieres. Es como esas fiestas electrónicas que duran un jurgo de tiempo ahí metidos. Ah, sí, a fiestas electrónicas sí he ido. ¿Y cómo te ha ido? A mí me gusta. ¿De verdad? ¿Te gusta? Sí, me gustan las fiestas electrónicas. O sea, ¿cuánto duras? Hace mucho no voy a una. No, pero no. O sea, una fiesta normal, pues, como una fiesta normal, pero electrónica. Sí. Pero no como que dure un día entero. Pero, a ver, voy a ponerlo en español. A ver. Porque sí. Hay fiestas electrónicas, que eso fue como un concepto que se inventaron. Pucha, yo creo que eso debió ser como en el, ¿qué te digo yo? 99, 2000, que uno iba a ciertos bares, por ejemplo, porque no necesariamente era un rave así en un... Había unos que eran como en unos hangares, me acuerdo, hace muchos años. Sí, sí, okay. Señora, así era. Ah, entonces fuiste, Lau, caíste. ¡Ah! ¡Pillada! Que Nico... Pistolita. No, la verdad es que me da un poco de jartera. Yo no soy muy de ese estilo de música. Y pero pues también por conocimiento, al igual que Nico, sabía sí. Que se hacían ese tipo de lugares. ¿Pero alguna vez fuiste la... Bueno, la verdad es que no. Pues electrónica como tal, no creo. Lau, y si digo, no, me fui muy rápido. No sí, te fui, perdiste de nada. Me tampoco. Fui rápido. No te perdiste de nada. Bueno, pues es que me acuerdo que en una época... El concepto de esas fiestas, bueno, en los bares, era como que había un sitio. Es que, Dios mío, les voy a hablar de una cosa muy antigua. A ver, había saque la bar, cédula. Sí, había un bar en Bogotá que se llamaba, inicialmente se llamó Soho, ese bar. Y quedaba en la calle, si alguien en Twitter fue o algo, bueno, que esperamos sus aportes. Quedaba en la calle 81, abajo de la 11. Y después, ese bar se convierte en otro que se llamaba Matatigre, que quedaba ahí en el mismo lugar. Entonces, el concepto que tenían los bares, que bueno, pues tampoco es que haya sido algo muy novedoso, era que había como ambientes en el bar. Entonces, había un sitio donde era una música electrónica, pero les estoy hablando año 95, 96 a lo sumo. Soho era como 92, pero Matatigre no, pero era como 95, 96. Mucho, ahí es muy antiguo, Nico. Es que dime yo, pues perdóname, yo soy un cucho. La primera vez que yo oí en mi vida Prodigy fue ahí, en Matatigre. La primera vez que yo oí Prodigy, que venía pues, te lo juro, o sea, yo... Como que empecé a oír la música y dije, esto me parece chévere, porque Prodigy a mí no me disgusta. No, pues es que ellos son chéveres. Lástima, muy buenos. ¿No? Porque tenían pendientes una presentación acá, ¿no? ¿Eran el Estéreo Picnic? ¿O en ¿Te acuerdas? Claro, iban a venir al Estéreo Picnic y su vocalista murió. Exactamente. Bueno, y en esa época, entonces había como ambientes de fiesta. Otras fiestas, que eran esos famosos raves, que eran... En unos hangares, me acuerdo. Yo fui, creo que a dos. Y era, había un hangar, como en la calle 80, gigantesco, y grababan un programa de televisión. Y yo duré 10 minutos, pues eso para mí fue insoportable. Pues la música, pero un aletoso, pero mal. Bueno, todo este paso por mi infancia tiene que ver con una fiesta que se hizo en Italia, un rave de esos, a orillas del lago Mezzano, en la región de Lacio, en Italia. La fiesta arrancó el lunes de esta semana y la gente se empezó a ir en la madrugada del jueves. Calcúlenme el voltaje de la fiesta. Sí, no. Eso ya para mí es sobrepasa cualquier tipo de fuerza sí, vital total. Que yo pueda tener. No, es imposible. Pero bueno, hay gente que le gusta ese asunto. Bueno, la fiesta desde el lunes, como les digo, hasta el jueves en la mañana. No. Se reunieron 10.000 personas alrededor de ¿qué? Esa fiesta. Una locura, 10.000. Los últimos, los raspafiesta, fueron 250 que se quedaron ahí hasta el jueves. El sí, exacto. Fueron cayendo conforme pasaban las horas. Sí, ahí va la gente yéndose, pero entonces el asunto, el problema es que mucha gente de alrededor decía, bueno, esta fiesta está absolutamente fuera de control, 10.000 personas, y tan fuera de control estuvo, es que dejaron, de acuerdo, en total, pues, un montón de basura, pero gigante, eran 30 hectáreas claro, normal. Ocupadas por esa cantidad de personas. Ahora, el asunto es que la fiesta sí se, en verdad se salió de control. Un hombre apareció muerto, 25 años. Cinco fueron hospitalizados por excesos, digamos, producto de la fiesta. Y uno de esos, de esas personas que hospitalizaron, dio positivo por COVID. En eso terminó la fiesta, el rey B ese famoso, en a orillas del lago Mezzano. Imagínense. Ah, ok. ¿Y el que murió, de qué murió? No, parece, están haciendo como la autopsia en el caso, pero pues hombre, terrible. Una cosa espantosa. Sí, una fiesta que se sale de control. Bueno, ¿ustedes qué tienen de mundo al instante, María Juliana? Bueno, pues yo sigo con mi campaña pro vacunas y les voy a contar la siguiente historia. En Texas, Estados Unidos, están muy estresados y están muy angustiados por el repunte de nuevos casos de COVID-19. Esto está llevando a que los comités médicos de los hospitales comiencen a evaluar opciones, pues para las que un médico realmente nunca está preparado. Y es que se ha sabido que durante toda la pandemia ellos han tenido que tomar decisiones, ¿no? En cuanto a quién intubar cuando estaban cortos de respiradores, a quién darle las camas de UCI cuando estaban, digamos, cansaban para la cantidad de pacientes graves. Pues se filtró un documento de un grupo de trabajo de pautas de cuidados intensivos masivos del norte de Texas y demuestra que se estarían planteando la idea de utilizar la vacunación o no vacunación como una variable de distinción. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que haya, digamos, una cama de UCI disponible y haya dos pacientes graves, además de tener en cuenta las comorbilidades, como siempre lo han tenido en cuenta, pues para escoger, va a tener prelación la persona que esté vacunada para tener la cama en cuidados intensivos. Entonces, bueno, esto es bien interesante y me parece que las personas que deciden no vacunarse deberían tener esto en cuenta, que ya empieza en Texas, en Estados Unidos, y seguramente esto vaya a comenzar a pasar en muchas partes si repuntan los casos positivos, que van a tener prelación en los hospitales, le van a dar prelación a aquellas personas que sí estén vacunadas. Bueno, pues bueno, me parece apenas lo lógico, ¿no? Que uno supone. Sí, total. Está más que bien. Está muy bien. Lau, el mundo al instante. Bueno, pues yo les cuento que los Looney Tunes llegaron a tu casa. Space Jam, una nueva era, ya está disponible en HBO Max para que la disfrutes en familia. Esta plataforma lleva las mejores películas del cine a tu casa. No lo olviden, Space Jam, una nueva era, ya está disponible. Para más información, visita hbomax.com. Me quedé pensando en Laura Hoyos, de verdad. ¿Qué piensas? Que no, nunca, o sea, nunca te dio ni siquiera curiosidad. Yo fui por curiosidad a esa, a una fiesta de esa. Bueno, y había, es que lo que les digo es que... ¿A cuál fuiste? Ah, bueno, la que contaste. Sí, había uno aquí en Bogotá también, que se llamaba, hijo del diablo, no sé cómo se llamaba, Barfly se llamaba. Año... No, Nico. ¿Nunca fuiste? ¿Año qué? ¿Año qué? Año 2001. No, nunca fui. Estábamos muy niñas para estar pensando en fiesta en el 2001. Claro. No, yo sé, yo estaba muy viejo para estar pensando en fiesta de esa edad, pero bueno. Me acuerdo, uy, que de verdad, uno que hace uno cada cosa, pero finalmente sale como lo que está en uno, ¿no? Me acuerdo que una amiga me dijo, oiga, no, es que hay una fiesta de disfraces, mira... A mí, el día que me van a disfrazar es porque me van a entrar en un ataúd, básicamente. Yo no me disfrazo por nada. Y me dice, pero hay una amiga mía que como que lo quiere conocer, no sé qué, a mí la vieja me parecía bonita y tal. Y entonces yo dije, bien, listo. Entonces yo paso y la recojo, no sé qué. Y entonces me dicen, bueno, pero tiene que ir disfrazado. Y yo, ay, maldita sea, ¿yo qué hago para no disfrazarme? Bueno, entonces llegué a recogerlas. Y nos fuimos. Entonces llegué ahí y yo estaba vestido normal, pues. Y ellas, una con un kimono y se había echado talco. Eso parecía, pues, parecía un mimo, en serio. Se había hecho cuanta vaina. Otra se había puesto... ¿Era geisha o qué? Ponle, era como una geisha. Sí, entonces y era talco en ese carro, me acuerdo eso. Parecía Londres ese carro, no se veía nada de la cantidad de talco que tenía esa señora. Otra es era como una conejita sexy. Bueno, esas, pendejadas que se inventan a la hora de disfrazarse. Y yo... Deberíamos hablar de disfraz, es un buen tema. Ese es un gran tema. ¿Cuál es el disfraz más ridículo que te has puesto? Ahorita no te preocupes que tenemos tiempo para hacerlo. De sobra, ve alistando el tuyo. Y entonces yo dije, pero ¿yo de qué me disfrazo? Y en la casa me encontré con el cubilete, con el sombrero de copa del matrimonio de mis papás. Era, mi papá se casó, okay. Cuando se casó con mi mamá tenía un cubilete, un sombrero de copa, eso se usaba en esa época, no sé. Uh-huh, y yo me encontré el famoso sombrero de copa y lo eché ahí en el carro, me lo llevé. Y entonces me decían, ay, pero usted no está disfrazada, no nos van a dejar entrar porque usted no se disfrazó. Y yo, bueno, frescas ya, no se preocupe. Entonces llegamos, bueno, una fila de gente, pero era pues... El concierto de Live Aid, 200,000 personas haciendo fila para entrar a ese lugar. Las únicas tres personas que estaban disfrazadas eran mis amigas. ¡No! ¡No! Pánico, eso es todo el miedo más grande cuando uno se está disfrazando para una fiesta. Total, sí, total, total. Voy a ser yo la única disfrazada. Sí, a mí también me pasó algo así. Ah, no éramos las únicas disfrazadas, pero sí. Era escaso el público, pues, disfrazado. Si había gente normal. Y yo dije como... Claro. Y yo dije como... Les dije, yo no me quería disfrazar para que me obligaran. A mí me encanta disfrazarme. Hace pero mucho pues, no me disfrazo. Que... Además, no, a mí sí me parece. Además, bueno, no sé. Es que nunca, además, nunca ¿sabes lo qué es lo peor? Bien, entonces siempre es como de último minuto. Entonces queda como muy improvisado pone, siempre. No sé. Pero, ¿de qué estabas disfrazada, Lau? Ay, no, terrible. Dime, eso fue dime. Para cuenta, un concierto. Cuenta. El concierto. ¿Y si tienes foto, mejor. No, no tengo foto. Pues no recuerdo que tenga foto, no sé. Eso fue para el concierto de Kylie Minogue acá en Bogotá. Yo no me acuerdo dónde era eso. Como de Jaime Duque. O sí. Sea, lejos, sí. Sí, porque era como un 31 de octubre, una cosa así, o fechas sí. Alrededor de Halloween. Entonces, no, que toca haber disfrazado. Obviamente, pues, presión de grupo, porque sí tengo un grupo de amigas que les encanta disfrazarse y, pues, caí porque como iba a ser la única que no se disfrazaba, bueno, el caso es que me tocó disfrazarme y me disfracé de lo típico que hay, ¿qué? Enfermera sexy, ¿no? Que fue para mí lo más terrible. Uy, Lau, caíste muy bajo. Era de esas medias. Caíste muy era de esas medias de malla y la vaina. Que se tienen que... No, claro, pues yo estuve como con un gabán toda la noche. Además, porque había un frío impresionante y esas medias se me resbalaban. ¡Ay, no! Fue terrible. O sea, yo... Y llegamos... No, me y muero por ver esa foto. No tenía disfraz. Pues obviamente yo quería matar a mis amigas. No te sé el nivel de maldad de María de Juliana pidiendo fotografía. Ay, no, está muy chistoso. No, es que yo me imagino a alguien maluqueado en ese concierto pues y yendo donde Laura porque pensaban que era la Cruz Roja o algo así. ¿Me da algo, por favor, para esta maluquera? No, fue muy chistoso, pero bueno, digamos que quedó en la anécdota, pero yo no soy para disfrazar. Por eso, porque es que la nunca pienso en nada, entonces siempre salgo improvisada y nunca me siento bien, entonces qué arte. Pero enfermera sexy no es tan improvisada, o sea, ¿de dónde sacaste el disfraz? Ese no, sí lo pues lo tenían mis amigas que sí les gusta, entonces fue como, a usted le tocó este, a usted le tocó este, a usted este, y listo. Ya, no hay de dónde más escoger. Tú sabes que una amiga mía, también en un Halloween, mi amiga es, o sea, es gorda, pero lo asume, ¿me explico? O sea, no le importa ser gorda. Bien, ok, ¿no? Okay. Bien. Uh-huh. Y entonces dijo un día, ese día, además se burla pues mucho de ella y tal. Y entonces un día dijo, me voy a disfrazar de enfermera sexy. Y se puso unas medias de mallas y vainas, no sé qué. Entonces... Y cuando llegó, pues yo obviamente llegué sin disfrazarme a la fiesta ni nada. Y dice, no, este disfraz sí es que no me queda, pero ni cinco de bien, decía ella. Y uno, no, pero no, ahí está bien, no sé qué. Parezco una malla de naranjas del supermercado, decía. Este pobre, con esas mallas, Dios mío, pobrecita. Se parezco una malla del supermercado. No. Yo creo que mi hermano una vez, porque mi mamá es enfermera y ejerció muchos años como enfermera. Ah, ok. Y ya después no, pero tenía los uniformes. Sí. Y yo creo que mi hermano mayor, que era, es un loco, un día en un Halloween salió vestido de mi mamá. Se puso no. una falda así. Creo, no, tengo máximo. Este vago recuerdo. Sí, sí, sí. No, vago. Y se puso la toga, pues que es como lo más característico de. No sé si se dice toga. ¿Qué? El sombrerito ese. El birrete. ¿Cómo se dice? No, pero eso tiene un nombre. El sombrerito de las enfermeras. Ah, que tiene como okay. que es blanco con es una raya negra. ¿Cómo se llama eso, mami? Sí, no, me es estás escuchando, ¿no? Ayuda. ¿No es como una cofia? No sé. Sí, no, ni idea. Pero vago no es el recuerdo. Vago es tu hermano. Despeguemos, por favor. Sí, también. Tocado, un tocado. Un tocado. Ah, Laura es lo máximo. Un tocado. No, eso tiene otro nombre. Bueno, echa cabeza. En fe. Sí, sí. Tienes, yo creo, como hasta las 6. No, la preguntará mi mamá. Pregúntale a Olguita, sí, que nos aclare la duda. Eso o la cofia, porque yo no sé más. Pero es que yo nunca había escuchado ese nombre, cofia. ¿La cofia? Uy. Sí, el sombrero ese de enfermera. Bueno, échale cabeza. Porque vamos con música. Esto es Sting y Jim, si esto es, hace parte del nuevo álbum de Sting, de los duetos, ¿no? Rest. Open Signal lo valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Pasando el charco. En los originales. Bueno, hay estudios que aparecen por ahí, pero ay, no, pero espere, antes de comenzar esta sección, que vamos a hablar de estudios, no. Antes le quiero preguntar a Laura Hoyos cuál es el premio de esta semana en los originales. Bueno, pues Nico, el premio de hoy es fantástico porque son 500,000 pesos en productos de la marca Wilson. Wilson es la marca número uno en tenis con más de 100 años en el mercado. Nos acompañan como embajadores de la marca los primeros en el ranking mundial, Roger Federer, Serena Williams y Stefanos Tsitsipas, entre otros. Claro. Además, somos la pelota oficial de la Federación Colombiana de Tenis. Somos una marca reconocida globalmente gracias a nuestra calidad, innovación y diseños. Estamos dedicados a desarrollar productos con tecnología de punta. Así que los invitamos a visitar nuestras redes sociales en @Instagram como en Instagram como @WilsonColombiaOficial y en la página web www.wilsonoficial.com, en donde podrán adquirir variedad de productos. Y lo mejor, la buena noticia del día de hoy, Nico, es que los oyentes de los originales podrán utilizar el cupón LOSORIGINALES10% para obtener un descuento especial válido por este fin de semana. Entonces, ya saben, el premio de hoy son 500,000 pesos en productos de la marca Wilson. Buenísimo, una marca además muy, muy, muy tradicional, muy ligada al tenis toda la vida, es buenísima Wilson. No, es... y a muchos deportes, porque ustedes entran, sí, a la página y van a encontrar de todo. Sí, de todo, es una gran marca, bueno, te digo, un premio buenísimo. Antes de entrar a nuestra sección, Álvaro Hernández me escribe en Twitter y me dice, Music Factory hasta el 99 por ahí, bueno, Music Factory... Para volver como a la noche noventera, Music Factory era un bar que quedaba en la calle 82 con 13. Entonces, ahí que era la famosa zona T. La zona T. Y ahí quedaba. Ahí quedaba Music Factory. que ese lugar estaba abierto, yo creo que como desde el año 90 o 91 puede ser. Había uno que era un poco más, no, yo no sé si existía ya ese concepto, el de crossover, pero era un sitio que se llamaba Up and Down, que quedaba como sobre la calle 82. O sea, había todo, había para todos los gustos, porque estaba Up and Down, que quedaba sobre la calle 82. Yo no me acuerdo si tenía, no, sobre la carrera 13, perdón. Al frente de Music Factory, si no estoy mal. Bueno, y si los oyentes me ayudan a acordarme, porque mi GPS está un poco viejo. Y creo que tenía como una Venus de Milo, yo no me acuerdo, tenía como una estatua, yo no recuerdo, un ángel, yo no recuerdo qué era. Al frente era Music Factory, y Music Factory también tenía como música electrónica y como rock, bueno. Y me acuerdo que había una rueda infantil en ese sitio, como esas ruedas de los parques, ¿se han dado cuenta? Bueno, una rueda de esas sí. Estaba ahí metida. Y yo creo que un poco más abajo, yo creo que casi sobre la 14, Calimán se llamaba ese sitio. Uh-huh. Que era un sitio más de música, pues entendamos las épocas, de música alternativa. Entonces era como, ¿qué les digo yo? Todos Tus Muertos, Mano Negra, cosas como de ese estilo. Los Cadillacs, como, uh-huh. Era como música así de ese estilo. Bueno, gracias a Álvaro Hernández por el aporte de Music Factory, otro de esos lugares nocturnos que fue importante en Bogotá en esos momentos. Bueno, ahora sí, vamos con Pasando el Charco. Y esto tiene que ver con un estudio que hicieron en los últimos días, porque se habla del asunto del COVID y tal. Bueno, pues muchos dermatólogos se han dado cuenta que no hay, digamos, hay realmente coincidencias en que varias personas han tenido cambios en las uñas después de dar positivo en la prueba del COVID. Entonces parece que las uñas, lo que pasa con las uñas, con aquellos que sufren o que padecen COVID o que lo sufrieron, aparecen unas líneas horizontales que atraviesan de lado a lado la uña luego de haberse uno infectado. Eso lo dice el profesor Tim Spector. Esto se llama líneas de Mis y puede ser generado también como un resultado de insuficiencia cardíaca, eso dicen. Bueno, crestas. En pacientes de COVID se han registrado algunos cambios sutiles en las crestas. El primer caso fue descrito por un doctor de Canadá con un paciente de 45 años que tenía un surco a menos de 5 milímetros del nacimiento de las uñas, muy raro. Y medias lunas rojas, que es que la media luna, ustedes han visto que cuando uno se deja un poquito largas las uñas, pues es de color blanquecino, ¿no? O sea, uno ve... Sí. Lo que voy a volver a los 90, lo que llamaban algunas mujeres el francés, que se veía como blanca la uña. El francés, sí. Pero en la antiguo. Punta, solamente la una punta. Raya en la, exacto. Sí, en la punta. Bueno, pues uno tiene el francés natural cuando se las deja largas, pero... Sí, okay. De hecho de ahí debió sí, haber venido, correcto. ¿No? Exacto, sí, yo creo que es de ahí, sí. Porque ¿qué más? O sea... Bueno, pues que algunas personas, esa media luna blanca de la uña se le vuelve rojiza, se le pone un poquito roja, que no, ya pasó, ¿verdad? Sí, ya pasó, y el primer caso fue en una mujer de 37 años en México. Hay investigadores de Estados Unidos y de México también mirando qué es lo que está pasando, pero al menos en esos tantos efectos colaterales que da la enfermedad, pues uno de ellos, de acuerdo a lo que dicen los estudios, es que hay un cambio en las uñas. Una nota un poco extraña, pero ¿qué le vamos a hacer? Es un poquito extraño. María Juliana, ¿qué tenemos de Pasando el Charco? Bueno, yo voy a pasar el charco con Angelina Jolie. Y es que esta es una de las mujeres más famosas de Hollywood, sin lugar a dudas, pero que por razones personales nunca ha tenido redes sociales. Nunca ha querido estar pues, en ninguna plataforma, ninguna red social. Pues estrenó hoy su cuenta de Instagram con el único objetivo de ayudar a los afganos, sobre todo a las niñas, a las mujeres afganas, a dar a conocer sus historias y a replicar un poco su voz. Pues su primera publicación fue una carta de una niña afgana que publicó y dijo que ella conoce de primera mano que hace 20 años antes de los episodios pues del 11 de septiembre, ella estaba cerca a Afganistán y que pudo conocer a muchos refugiados y sus historias, que esto 20 años después se esté repitiendo, que le parece absurdo que se haya derramado tanta sangre durante todo este tiempo, pues para nada, que le parece una falla casi imposible de entender. Dijo que a partir de hoy iba a utilizar esa red social para dar a conocer historias, sobre todo de mujeres, como les dije, de mujeres y niñas afganas que están sufriendo por la toma, pues, del poder de los talibanes. No, bueno, tremendo. Un drama que no tiene final. Ah, bueno, no sé si vieron que el gobierno colombiano va a recibir a 4.000 afganos. Explícame eso, sí. Sí, van a recibirlos, sí, aquí en Colombia. Pues ese fue el anuncio. Es como un acuerdo con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos va a financiar todo lo que se necesite para ellos. Exactamente, exacto. Entonces, bueno, aquí llegarán 4.000 afganos. Pues, pero ¿y a dónde? No se sabe nada más tampoco. ¿Dónde no, los pero van bueno, ubicar, Estados Unidos, digamos que. Claro, digamos que Estados Unidos, me imagino que ayudará logísticamente al asunto, porque son 4.000 personas, imagínate, eso es bastante gente. Pero bueno. Un voleo de gente, sí. Pues bienvenidos, ¿no? Porque eso sí. Sí, por supuesto. Aquí, pues bueno, todo hablando, el cariño. Ya que estamos hablando de Afganistán, ¿vieron las imágenes de las personas pasando a los niños, los bebés, por encima del muro del aeropuerto de Kabul? Sí, no. Fuertísimo. Sí. Hay un caso de un bebé recién nacido y hay una persona pasándoselo a un militar estadounidense, a un marine estadounidense, para que después se pudiera reencontrar con su papá. El bebé lo llevaron, pues obviamente, a que lo revisaran los médicos, a hacerle atención médica, pero hay muchas personas, hombres y mujeres de Afganistán, que están entregando sus niños, casi que diciendo: nosotros estamos acá para morir, pero por favor, ayúdennos a que nuestros niños sobrevivan. De verdad que tremendo. Eso me tiene el corazón destrozado. Tremendo, sí, el asunto no se va a detener en poco tiempo. Lo que está pasando en Afganistán es bien, bien, bien difícil. Lau, ¿qué tienes tú de pasando el charco? Bueno, pues yo voy a pasar el charco con España, y es que resulta que en Ribadesella, esto es en Asturias, en España, pues ellos han lanzado una inusual campaña para advertir a todos los visitantes de la realidad acústica que se vive allá, después de que recibieran múltiples quejas por el canto de los gallos al amanecer, el sonido de las campanas y otros ruidos que son típicos del mundo rural. Pues habían muchos turistas que se estaban quejando de este tipo de cosas que son absolutamente normales, o sea, el ruido del ganado, como les decía, las campanas de las iglesias, pero pues los turistas que van mucho a hacer montañismo, senderismo, también hay muchísimas playas, pues ellos asisten allá como para buscar un poco de tranquilidad, pero dicen que ese tipo de ruidos, que para ellos son absolutamente normales y que de hecho pues son muy naturales, ¿no? Porque pues uno espera que el ganado haga ruido, que el gallo cante al amanecer, por supuesto, pues no. Ellos no, al parecer, no les gusta mucho y por eso recibieron múltiples quejas. Claro, ellos dijeron, pues como, si no lo soportas, pues tal vez estás en el lugar equivocado y por favor busca otro destino turístico, porque pues no vamos a hacer que nuestros gallos se callen, porque pues es un proceso natural, las campanas tienen que sonar, el ganado tiene que hacer sus ruidos. Y ya, entonces pues busquen otro sitio o asuman los riesgos acústicos que se viven en este destino turístico. ¿Y cuál es la pretensión? ¿Qué querían oír ellos? O sea, de verdad. No sé, pues es que si uno va al campo, pues ¿qué espera escuchar? O sea, ¿buses? Bueno, un lugar más... ¿Taladros? No sé. ¿Qué querían oír, pues? ¿Qué hay en el campo que, de verdad, la gente riega mucho la vida? Pero les tocó hacer la salvedad y lo hicieron con un aviso bastante curioso, porque decía como: acá tenemos campanarios que suenan, gallos que cantan temprano, sí, rebaños, o sea, que viven cerca, los tractores, o sea, que esperan. Caminos asfaltados, no autopistas. Amigos, así que si no pueden soportarlo, pues no están en el lugar correcto. Son los ruidos del campo, bienvenidos. A ver si cogen un poquito de calle. Así vamos es. Con música. O de campo. Sí, cojan campo, pues. Se echen campo. Corinne Bailey Ray, Put Your Records On. Mm-hmm. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. En los originales, cosas que te dan más. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Y en cosas que te dan más, hay que hablar de China. Y aquí hablamos mucho de los Olímpicos. Fueron 38 medallas de oro las que obtuvieron los chinos. Quedaron segundos en el tablero de medallería. 39 obtuvo Estados Unidos. Pues el gobierno chino dijo, hombre, como ellos se ganaron la medalla de oro, vamos a hacerles un homenaje apenas. Pues les van a dar a los 39 atletas chinos que obtuvieron su presea dorada, un carro de lujo en China, que es el Hongqi H9. Es una especie de limusina que tiene, así entre sus características, 2 litros de motor, 252 caballos de fuerza y caja de cambio automática triptónica con 7 velocidades. Obviamente tiene su fortaleza en el eje trasero. El carro es un carro de lujo. Y pues por supuesto va a ser uno de los obsequios que tiene el gobierno chino para aquellos atletas que pudieron llevarse la medalla de oro en los Olímpicos. ¿Quién tiene cosas que te dan más? Cuéntenme. Cosas que te dan más. Yo tengo, y tengo también profesionales que dan más. Y es que hace unos días sucedió esto en la veterinaria Pioneer en Moses Lake, en Washington, en los Estados Unidos. Una mujer llamó pidiendo una cita para el gato de su hija que se llama Donnie. Ella, la niña, tiene 8 años y tiene necesidades especiales. Y el gato no es un gato real, es un gato de peluche. Sin embargo, la niña se asustó al ver que tenía una herida en una de sus patas. Tenía una cortada, no sé, quizás enredó con algo. Y le dijo a su mamá que por favor la llevara a la veterinaria. Efectivamente fueron y, al contrario de lo que todo el mundo pensaría, que es que la gente en la veterinaria dijera como que no, pero pues, ¿qué es esto? Sí. La ingresaron a la niña y a su gato, el doctor lo revisó, le puso una venda incluso en la pata y la niña muy emocionada le agradeció y se fue feliz porque le curaron a su gato de peluche, cosas que nos dan más. Bueno, es verdad. Oigan, acuérdense, pues les recuerdo que yo les he preguntado por estos días si ustedes conocen Visa, y es que uno piensa que son las tarjetas de crédito, pero no, en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa trabaja para que las personas y los comercios puedan hacer negocios desde cualquier lugar del mundo. Ahí te queda claro, María Juliana. Totalmente de acuerdo, Nico. Y es que además Visa ayuda a los comerciantes a vender online, que es tan importante en estos tiempos, y trabaja para que todos podamos participar en lo que conocemos como comercio. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, ¿eh? Pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a allá. Y ayuda a ese comerciante a vender online estos jeans que estoy usando. Una red que trabaja para conectar vendedores y compradores. Si quieren saber más sobre todo lo que la red Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Vamos con música, pero no vamos con cualquier tipo de música, ojo. Vamos con un hombre muy exitoso en la historia. A ver. Un tipo que además tenía un look muy transgresor en los años 80. Lo recuerdo yo muy bien. y que tenía una actitud increíble, era un frontman violento. Él hacía parte de Generation X, que era un grupo de punk. Y fue tal el éxito, sobre todo de su figura, que el tipo decide lanzarse en solitario en los 80s. Y bueno, se vuelve un éxito impresionante. Es Billy Idol, un gran, gran artista, pero genial, buenísimo. A mí la música de Billy Idol siempre me ha gustado mucho. Él cuando arranca, yo creo que él debe arrancar como solista por ahí en el año 82, algo así. Música muy conocida, no sé, Eyes Without a Face, por ejemplo, que es de esas canciones que, de hecho, no eran muy del estilo de él, esa canción, y fue un éxito increíble en las listas, pues en el Reino Unido y también en los Estados Unidos. Pues Billy Idol lanzó este nuevo sencillo, esto es un estreno aquí en los originales, que es un adelanto de su nuevo EP, The Roadside, que va a salir al mercado el 17 de septiembre. Y Billy Idol, como les digo, uno de los tipos de verdad geniales en la historia de la música, nos trae esto aquí a los originales, que es Bitter, así como dicen los ingleses, Bitter Taste. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Del 19 de agosto al 5 de septiembre llega Mundo Saludable Jumbo, invitándolos a explorar su creatividad en cada momento del día a través del mundo de ingredientes que encuentran en Jumbo. Bueno, yo sé quién sabe, yo lo hago muy corto, pero me gustó mucho la canción de Billy Idol. Muchísimo, me pareció muy chévere. Chévere, sí, a mí también me gustó. Chévere. Muy, muy chévere. Les digo, si quieren aproximarse de verdad a Billy Idol, hagan todo el proceso de oír Generation X, que era como la banda que él tenía, que es un poquito más ruidoso, y también miren en solitario. O sea, ahí se van a dar cuenta ustedes y van a saber lo que no saben, que es de pronto acercarse a la carrera de un artista muy prolífico como él. Bueno, Lau, ¿qué tenemos de Yo sé quién sabe lo que usted no sabe? Bueno, pues Elon Musk, dale, que él definitivamente pues se la sabe casi que todas, ¿no? Esta vez presentó el robot humanoide de Tesla, que según él se va a encargar del trabajo peligroso y aburrido. Y es que sabemos que después de dominar el mercado de los vehículos eléctricos y de lanzarse a la carrera espacial, este multimillonario anunció que va por este nuevo hito. Él dice que estos humanoides van a hacer las tareas aburridas, como por ejemplo ir a hacer las compras, o hacer el trabajo físico, por ejemplo, cuando hay que cargar cosas muy pesadas, la idea es que ellos lo hagan y que el trabajo físico para los humanos sea opcional. Así que, pues, este señor no para de trabajar. ¿Y cuál la gracia? Sí, a mí también me asusta un poco. A mí me asusta, sí, sí, sí. Pero hay mucha gente que sí está de acuerdo. Pues, por ejemplo, tú nos estabas hablando, Nico, ayer de una niña que le habla a los japoneses. Sí. Mayores, adultos mayores. Pues es como más o menos que te hagan el trabajo, ¿no? Y también pues, la sucio. Idea es que sea benigno, ¿no? Sí, benigno, que sea amistoso. Bueno, que lo puedas apagar en dado caso que ya no, que te incomode un poquito la presencia, pues bueno. Pero pues si tienes tareas para hacer y no quieres hacerlas que sean físicas o te da jartera hacer otras cosas, pues podrás adquirir uno de estos humanoides que estarán próximos a salir. Pues el prototipo espera que salga ya para el próximo año. O sea, en un trasteo uno ya no... Eso me parece un poquito freak. Si un amigo lo llama un trasteo, entonces ya uno no va, sino que manda al humanoide. Le manda al robot, exacto. No, pero qué falta de gracia. O sea, es que sí, Elon Musk, o sea, él... Oye, ¿no tendrá como para planchar, por ejemplo, que eso sí es difícil? Ay, sí, qué pereza para lavar los platos. La planchada. Yo creo que este duro, la lavada de platos me parece hartísimo. ¿En serio? No, yo soy el humanoide que más platos lava con felicidad. De verdad, aquí te tengo unos platicos en mi casa. No. Puedes pasar ahorita cuando un ratito. Cuando quieras, mira. Un rey para lavar platos. Me encanta. O sea, si llega un humanoide a quitarme esa labor en mi casa, no, te vas, humanoide. Afuera. Exacto. Ay, me aterra. Bueno, María Juliana, cuéntanos, ¿tú qué sabes que nosotros no sabemos? Bueno, pues yo me imagino que todos ustedes conocen este influencer mexicano famosísimo, Luisito Comunica, ¿sí? Sí, sí, sí. Que estuvo sí, hace poco en Colombia, incluso hace como un mes o dos meses. Sí. Bueno, este chico es famosísimo, tiene 28 millones de seguidores en Instagram y básicamente él se dedica a viajar por el mundo, y a contar sus experiencias. Realmente se armó una estrategia de contenido muy bacana y es muy divertido de ver. Pues él está en Venezuela en este momento y se demoró un par de días como en comenzar a hacer contenido porque dijo que era muy difícil conseguir internet en ese país, pero se supo a través de unos videos que publicó otra persona que estaba llegó a un restaurante en Venezuela a cenar o normal con su novia, que con la que viaja normalmente, y la cantidad de fans venezolanos que lo rodearon en el restaurante no le permitieron ni siquiera ordenar. En el video se cuenta que tras 2 horas de Luisito estar atendiendo a sus fanáticos, tomándose fotos, etcétera, decidió retirarse del restaurante porque era absolutamente imposible. Los fanáticos comenzaron a perseguirlo por la calle y se le veía en el video que ya estaba abrumado porque pues, una cosa es, sí, soy fanática tuya, te pido una foto, pero llega un punto en que, a ver, ¿dónde está el respeto y dónde está el espacio personal? Y a este chico no lo dejaron ni siquiera comer a tal punto que se desmayó. Luisito Comunica se desmayó por el asedio de los fanáticos. Sí, se desmayó por el asedio de los fanáticos. Como te digo, eso se supo por un video de otra persona. Él no ha hablado del tema en sus redes sociales. Pero bueno, no le está como complicada la cosa en Venezuela para Luisito. No, pero muy difícil, muy, muy difícil. Seguimos en los originales. Y seguimos con música, porque esto es Leon Bridges, y esto es un estreno. Esta canción fue grabada por él en su nuevo álbum Gold Digger's Sound, que fue lanzado hace unas semanas. Leon Bridges, que es de esos músicos que en estos últimos tiempos ha aparecido con bastante fuerza, trae una canción que tiene, hay varias que tienen este título, Steam. Esa canción, hay una que es muy buena, que es de Peter Gabriel, para mí es la mejor de Steam con ese nombre, pero esta es de Leon Bridges, oigámosla. En los originales estamos con la gente que se prepara bien. A partir del 25 de agosto y por 3 días llega el GoFest 2021, Festival del Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Bogotá. Prepárate para que hagamos que todo sea posible. Bueno, gente que se prepara bien, hay gente que se prepara muy bien para la vida. O sea, para afrontar la vida, para ser longevos. Y el caso de Saturnino de la Fuente es uno de ellos. Este señor sí que sabe de la vida, porque, o sea, para que ustedes hagan las cuentas, el señor, que está muy tranquilo en la vida, ha tenido que vivir, entre otras, 2 pandemias. La del año 18, la gripe española, y bueno, la que estamos viviendo actualmente. Imagínense, 1918. Y al hombre ya le tocó vivir ese momento. Pero no solamente eso. Él le tocó vivir un momento muy difícil para España, que fue la Guerra Civil. Iba a combatir, pues lo llamaron como del servicio militar, pero dijeron, no, usted no, la verdad no da la talla como para ir a la guerra. Y entonces le dijeron, bueno, usted se va a poner a hacer botas para el ejército. El hombre tenía una fábrica pues de zapatos. La vida, y por eso se ha preparado también, la vida le ha dado, entre otras, 8 hijos. 14 nietos, 22 bisnietos e incluso, no, imagínense todo lo que puede contar este señor Saturnino de la Fuente. Incluso en 1937, al señor Saturnino de la Fuente, la vida le dio una nueva oportunidad porque se estrelló un avión militar en una calle de su ciudad, en León, en España. Y él fue, digamos, sobreviviente a ese curioso accidente, es decir, que un avión caiga sobre una calle es bien extraño. Bueno, sí, él se puede jactar hoy por hoy de ser el hombre más viejo del mundo, de acuerdo a lo que certifica ya el Guinness World Records, que hizo ya la salvedad de que Saturnino de la Fuente, de nacionalidad española, tiene ese récord. Son 112 años vividos. Dios santo. Y el hombre, pues, anda aún impecable. Había un registro anterior que era de un señor que se llamaba Emilio Flores, que era de Puerto Rico. Pero lo que pasa es que, aunque él también hacía parte como de ese récord, pues los papeles en esos lugares no eran tan fáciles. Es decir, los registros se perdían mucho. En Puerto Rico, por ejemplo, no era tan sencillo. Pero en este caso, Saturnino de la Fuente sí tiene todos sus papeles. De hecho, los papeles en regla. De hecho, ¿sabes qué? Lo registraron 4 días más tarde de lo que nació. Supuestamente, o lo que dice su acta de nacimiento, es que él nació el 12 de febrero de 1909. Pero, en efecto, de acuerdo a muchos testimonios guardados, no, él nació fue el 8, sino que sus padres se demoraron en registrarlo. O sea, podría ser 4 días más viejos, de acuerdo al récord, pero aquí hay que guiarse, wow, simplemente por lo que dice la partida. Edad. Pues imagínate, 112. Ay, 112. No. Tremendo. Sí, entonces, no, bueno, pues esas son las cosas que pasan. Es gente que, por supuesto, en la vida se prepara bien. ¿Ustedes tienen gente que se prepara bien? Sí, yo tengo una persona que creo que se preparó muy bien para esta reunión y fue Angela Merkel, que se reunió con Vladimir Putin en Moscú. Y pues para esta reunión uno de los puntos más importantes era la liberación del opositor Alexei Navalny. Ella dijo, por supuesto, que reconocía la distancia que la separa del presidente ruso, pero pese a que tienen diferentes opiniones, pues es bueno dialogar y hablar las cosas que se tienen que hablar. Él, por supuesto, también se preparó, se vio con un ramo de flores. Hay que recordar que, pues, digamos, todo el tema comercial es importantísimo entre estos dos países, pero ella sí dijo que le parecía muy importante, primero, pues, hablar de Navalny. Él le aseguró, Putin le aseguró que él no estaba preso, pero bueno, pues esa es la opinión de Putin. Y también tema de Afganistán, tema de Libia y bueno, muchísimas cosas más para que los dos, por supuesto, se prepararon muchísimo. Una agenda brava, pero sí. Tremenda, es gente que sí. Es gente que entre se prepara esos dos, bien. Mucho tema. No, ¿qué? Ahí tienen pues para echar carreta todo lo que tú quieras. María Juliana, ¿tú tienes algo que contarnos? Sí. Hagamos que todo sea posible. Propósito, inspiración, conexión. Del 25 al 27 de agosto llega el Festival de Emprendimiento de Bogotá GoFest 2021 para emprendedores y emprendedoras de la región. Este es uno de los eventos de emprendimiento de mayor impacto en el país. Contará con un bootcamp para estructurar tu emprendimiento, rueda de negocios, talleres, conferencias y charlas inspiradoras. Las inscripciones las pueden hacer en gofest.ccb.org.co. gofest.ccb.org.co. Bien. El tema del día de hoy es el... Ah, bueno, Lau, tú me ayudas y recordamos el premio de esta semana, por favor. Claro que sí, Nico. El premio son 500,000 pesos en productos de la marca Wilson. Y es que, pues sabemos que Wilson es la marca número uno en tenis con más de 100 años en el mercado y que es una marca reconocida globalmente gracias a su calidad, innovación y diseños. están, por supuesto, dedicados a desarrollar productos con tecnología de punta. Así que los invitamos a que los sigan en Instagram como @WilsonColombiaOficial y en su página web, que es www.wilsonoficial.com, en donde, por supuesto, van a poder adquirir variedad de productos. Y lo mejor es que los oyentes de Los Originales podrán utilizar el cupón LOSORIGINALES10% para obtener un descuento especial válido por este fin de semana. Así que ya saben, si no se llevan el premio, van a poder tener un descuento en la página de Wilson, wilsonoficial.com. Buenísimo, me parece muy bueno. El tema del 10, un descuido que nunca olvidas porque te costó sangre. Ustedes recuerdan, yo alguna vez, yo creo que generé un trauma con eso, y es el asunto de los fogones. Ay, lo dejaste prendido. Te lo juro, una vez me fui de, no sé, a la universidad, alguna cosa así, y dejé un fogón prendido. Cuando llegué, bueno, o sea, tocó cambiar más o menos toda la cocina, pues, después del incendio que se armó. O sea, se quemó una olla, quedó todo ahumado el techo. Yo con los fogones, yo puedo, no sé, me voy de la casa. Y cuando estoy cerrando la puerta, me devuelvo siempre. Ah, ¿de verdad? Te juro. Quedaste con ese rayón, claro. Sí. Y me asomo a la estufa para ver si todos los fogones están apagados en efecto. Porque una vez, en serio, casi perdemos todo, pues, por cuenta mía. Porque dejé un fogón prendido con una olla. Y estaba haciendo, no sé, un tinto, alguna cosa así. Sí. Y dejé prendido y me cogió la noche para ir a la universidad y me fui. Y cuando, como a las 2 de la tarde, yo no sé, mi hermana llegó, yo no sé quién sería. Dime, esta vaina es una locura. ¡Qué susto! Y esto todo ahumado, vuelto nada. No, terrible. Yo, por ejemplo, ese descuido no me olvido. A mí me pasó algo similar, pero con el agua. Alguna vez, si fue acá en Bogotá, pero en otro apartamento, se fue el agua. No había agua. Y eso que uno como que abre la llave para ver si ya llegó el agua, pues claro, no había llegado, pero no la cerré. Y yo me fui a trabajar, me fui anexo en esa época, y me acuerdo que ese día jugaba Colombia, no recuerdo el partido, y nos fuimos todos juntos a ver el partido de Colombia. Y yo en el entretiempo, como con una cosita, y yo, no sé, con una cosita, y me voy, y me fui para mi casa. Pues claro, había llegado el agua por ahí, no sé, ponle 2 horas antes, y esa llave a lo que daba, llegué yo, y era una piscina, mi casa era una piscina, no. El baño... El cajón del baño lleno de agua, el agua ya había rebosado el baño, ya estaba en la sala. Tragedia absoluta. Entonces empiece a trapear con baldes, a secar, no, tremendo. No, qué desgracia. ¿Y se te dañó alguna cosa importante? Pues no, sabes que no se dañó nada, pues, pero piso de madera y esas cosas que uno se asusta. No, pero no le pasó nada, bueno. Gracias a Dios. Pero mira que como que lo sentí, como que en el entretiempo dije, me quiero ir para mi casa, no sé cómo que siento. Quizás si me hubiera demorado, me hubiera quedado el otro tiempo y después me hubiera quedado ahí, no sé, tomándome algo, hubiera sido mucho peor. No, yo sé. ¿Y Lau, tú tienes alguno que te acuerdes? Pues yo creo que también he quemado ollas, pues full, o sea, eso sí, creo que debo acá un montón de ollas en mi casa, pero qué otro descuido. No, es que, uy, es déjame que pienso, decir... pero seguro que sí, pues seguro de ese estilo también me han pasado un montón. Bueno, y llaves, dejar llaves, yo por ejemplo también no me olvido de eso, de dejar, me pasaba con frecuencia, no, que cierra uno y cuando cerraste, ay, las llaves. Todo el tiempo. Y se quedan afuera. Me pasó 2 veces. En RCN me pasó. ¿En serio? Sí, ahí en el parqueadero me bajé 2 segundos. Menos mal tenía el carnet puesto. Y me bajé 2 segundos a mirar una cosa ahí en el carro y se puso la alarma, el bloqueo. Tu, tu, tu, yo vi como todos. Toda mi vida se quedó dentro del carro. Ay, eso me pasó hace poquito también, Nico, ¿te acuerdas? Sí, me quedé claro. Por el carro cerrado, por allá lejos, en Plaza Claro. ¿Eso es? No, porque tenía mala la chapa del carro, no la había arreglado, y para mí yo me bajo y me bajé, y las llaves encerradas, salí yo a las 10 de la noche cansadísima, sin llaves, llamé al seguro, llegó el man del seguro, abrime la puerta, se le daña la cosa con la que abre la puerta, o sea, no pudo solucionarme, le tocó irse, mandar a otro, el otro nunca llegó, después me tocó llamar a otra persona, no, me quedé por ahí 3 horas sola, tardísimo, en un parqueadero sentada. qué hueso, me acuerdo ese día, que yo te dije, oye, necesitas algo, tal. Y yo, además que es que yo llegué a mi casa, porque yo ese día tenía que trabajar hasta tarde, y le escribí a María Belén, y le dije, oye, necesitas algo, aquí está mi casa, lo que necesites. No, ¿cuál casa? Si yo estoy parqueada ahí en un parqueadero, estoy clavada. Está, en un y está parqueadero. Lejos, muy lejos. Y, no, y claro. Pensé, bueno, me voy y después vengo por el carro, pero claro, las llaves de mi casa también estaban dentro del carro, ¿no? Todo mal. Todo mal, o sea, que uno no tiene salida. Bueno, despeguemos. Vamos con música y esto es también un hombre muy emblemático en la historia, pues en The Yardbirds, en Cream, bueno, tantos proyectos, y como solista fue muy importante, es muy importante. Más allá de que tenga una posición un poco aburrida frente a la vacunación, resultó antivacunas después de viejo Eric Clapton. Él hizo esta canción en honor un poco a su padre, porque nunca lo conoció. Y también tiene un estrecho vínculo con, ¿se acuerdan? Tears in Heaven, aquella canción que él compone a partir de la muerte de su hijo Connor, que cae de un piso alto en Nueva York, un niño. Bueno, esta canción él la compuso en el año 92, pero realmente vino a reventar en el año 98, y es, pues, una de las más famosas de su repertorio, My Father's Eyes. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Ahora, en Los Originales, un momento de sabor para cada día con las nuevas Saltinas sabores en empaque individual. Un gran momento, con Saltinas, por supuesto, y un gran momento, la Semana del Motor de Monterrey, que es uno de los eventos automotrices más importantes del mundo. Pues, la feria no decepcionó. Y uno de los grandes, o el gran momento de la feria, fue la subasta del Ford Shelby Cobra Concept, que es un carro, pues, que del año 2004 es el único ejemplar en su especie y fue vendido en $2 millones. Cuando se abrió la subasta, pues muchos coleccionistas estaban esperando un gran momento, y era ese realmente. Ese era el momento que valía la pena de la feria. 6.4 litros, 613 caballos de fuerza, un carro solamente para dos personas, es un coupé muy lindo y fue el que se llevó todas las miradas ahí justamente. $2 millones lo subastaron, el Ford Shelby Cobra Concept. Y un gran momento también es, bueno, estar con Saltinas, que son muy buenas. Mira, yo les cuento que aquí mientras hago programa, yo estoy muy bien acompañado, porque tengo, miren, para que vean que no es carreta, aquí están las de queso, crema y cebolla. Les digo, una delicia, son buenísimas. Siempre me las tomo con un cafecito al lado y son buenísimas. Aunque las de chocolate y canela también son increíbles. Ustedes ya las probaron, me imagino. Buenísimas. Pues absolutamente deliciosas. Yo, de hecho, tengo un podio, ¿no? para mi gusto personal, sí. Obviamente las de chocolate y canela se llevan el oro, porque a mí me encanta el chocolate y esas me parecieron absolutamente deliciosas. En un segundo puesto, pues que también parece primero porque he sido feliz comiéndomelas a toda hora, son las de tocineta, Nico. Buenas, ¿no? Uy. Me han parecido absolutamente increíbles. Enviciadorcísimas. Y las integrales. Ajá. ¿Pero qué? Pues soy feliz. O sea, de verdad, yo también, la verdad, confieso que sí me he comido un par durante el programa. Pues en la canción, ¿no? Obviamente. Sí, claro. Ajá. Y digo como... ¿cómo no? En ahí dando la nota y comiendo galletas. Hay un, y muy ricas, o sea, chocolate y canela, por favor. Y sabes que para el desayuno, las saltinas Doré, uy, pero son campeonas del mundo. Muy buenas, deliciosas. Y por supuesto, pues estamos con ellos en un gran momento, María Juliana. Y es que es momento de hacer algo diferente, como por ejemplo lo que están haciendo Nico y Lau, que es probar las nuevas saltinas sabores en empaque individual. Las de queso, crema y cebolla, por ejemplo, para un break en la tarde, o las de tocineta, que son perfectas para compartir con amigos. Y como dijo Lau, ni hablar de las de chocolate y canela, que son deliciosas para matar el antojo de algo dulce y rico. Nuevas saltinas sabores, un momento de sabor para cada día. Vamos con música, y esta es una versión en vivo del que ha sido el más grande éxito de Camila Cabello. Ella, para conmemorar el billón de streams en Spotify, una salvajada, hizo esta canción en vivo, esta versión en vivo de Havana, que fue grabada en el estadio de Wembley de Londres durante su gira Never Be The Same. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Las mejores familias, 26 de agosto, solo en cines. Bueno, Lau, Technicolor y blanco y negro. Tú que eres la experta en cine, por favor, cuéntanos cosas. Bueno, estas son noticias relacionadas con los personajes del mundo del cine, y esta vez es con Nicole Kidman, que ha desatado la ira de la ciudadanía en Hong Kong. ¿Qué fue? Resulta que en Hong Kong accedieron a que Nicole Kidman no hiciera cuarentena. Esta fue una decisión de las autoridades con esta estrella de Hollywood, buscando que pudiera rodar una serie sobre la vida de expatriados adinerados. Esta decisión, pues, llama muchísimo la atención porque ellos aplican actualmente una de las cuarentenas más restrictivas y prolongadas del mundo para todos los viajeros que provienen del extranjero. Y dicen que, pues, muchos extranjeros se abstienen de viajar a Hong Kong precisamente por eso. Pero con Nicole Kidman hicieron esta excepción que no le ha caído bien a nadie. Obviamente ellos están diciendo que es un trabajo muy específico, que va a tratar de no tener contacto con muchas personas, que están siguiendo todos los protocolos. Pero pues no entienden por qué Nicole Kidman de cierta forma tiene corona y accedieron a que no hiciera esta cuarentena, que es obligatoria para el resto de los extranjeros que ingresan a Hong Kong. Pues es que también sí, muy, muy, estoy de acuerdo un poco con los que protestan por... Con la molestia, sí. Sí, ¿sabes? Es que no, sobre todo porque hay lugares en donde han sido muy, muy férreas las prohibiciones para la gente. Entonces, totalmente. Entonces, como que, ¿por qué yo sí y los otros no? Porque es Nicole Kidman, pues ahí sí es como un poco el usted no sabe quién soy yo, más o menos. Sí, sí, sí. Eso no, pues no, entiendo la molestia, entiendo el malestar. Ahora, también uno supone que, no sé, yo creo que Nicole Kidman y los grandes actores del mundo, pues tienen agentes y tienen gente que también les debe aconsejar como, oiga, vea, así le digan a usted que no, o sea, que fresca, pues usted trate como de, ahí sí, a donde fueres, haz lo que vieres y le va a ir mejor. Yo creo que sí, eso es parte también de la labor de ellos, ¿no? sin duda. Así es, claro, por supuesto, pues me imagino que igual pues habrán hecho todo este procedimiento previo para lograr el ingreso de él y que más bien la vuelta sea rapidita. Exactamente, pero, bueno, también. Pues igual, ¿no? De todas formas, no cayó muy bien. No, pues con toda la razón. Bueno, Lau, tú nos ibas a contar algo más. Claro que sí, Nico, es una recomendación muy especial. Yo ya tuve la oportunidad de ver esta película y es bastante divertida. El próximo 26 de agosto se estrena en las salas de cine del país la comedia negra Las Mejores Familias. Esta es la tercera película del director peruano Javier Fuentes León y es protagonizada por Tatiana Astengo, Gabriela Velázquez y la cuota colombiana, el actor colombiano Roberto Cano. Esta es una producción de Dínamo y El Calvo Films. Recomendadísima. Doña Pepa, que es otra cosa, presenta en la FM esta sección única e inigualable como los granos de Doña Pepa, que son dorados, sueltos y nutritivos gracias a su proceso de parbolización. Doña Pepa es otra cosa. Bueno, notas que son otra cosa y hablamos de Rafael Nadal, que es otra cosa. En el tenis, si queremos hacer un gran podio de los últimos tiempos, uno tiene que hablar de Federer, de Djokovic y de Nadal. Bueno, pues Nadal dijo, mire, no voy a disputar ningún torneo de lo que queda en la temporada restante. Tengo muchos dolores en el pie, necesito tomarme un tiempo de verdad como para hacerlo. La gente pensaba inicialmente que él se iba a perder el US Open, ¿no? Que arranca a finales de agosto, pero ya ha dicho que va a estar tratando de recuperarse lo más que pueda de esa dolencia que lo tiene pues a maltraer. Él lo eliminaron en octavos en Washington a comienzos de agosto y se retiró del Masters 1000 de Canadá. Entonces el hombre lo que está haciendo es ponerse a punto. Muchos dicen que también su carrera ya está entrando en un lugar más bien crepuscular y que de pronto puede ser la preparación para su salida del gran circuito tenístico donde Nadal ha marcado toda una época. Entonces, bueno, son notas que son otra cosa, ¿no? Nadal, un hombre muy, muy, muy talentoso, muy, muy, muy aguerrido, sobre todo en su tenis. Es decir, como que ese... Yo alguna vez hablé con él, le hice una entrevista, y con, uh-huh, y con el tío, con Tony Nadal. Y es, uh-huh, un tipo que puso la disciplina siempre por encima del talento. Y ese creo que es, siendo la talentosísimo, clave. Sí, la disciplina. Esa ha sido su gran virtud. Bueno, María Juliana, ¿notas que son otra cosa? Notas que son otra cosa, Nico, esa historia que me encantó. Y es de una mujer que se llama Maggie. Ella vive, o vivía más bien, en Hong Kong. Ella tiene un perrito Golden Retriever que tiene 15 años de edad. 15 años son muchos años para estos perros. Realmente esos perros duran alrededor de 12, 13 años. Y al este perrito tener 15, ya tiene la salud bastante deteriorada. Pues Maggie le salió un trabajo al otro lado del mundo, en Dublín, en Irlanda, y decidió llevarse consigo a su perrito. Ella cuenta la historia haciendo alusión a que hay muchas personas que viajan y dejan a sus perros atrás o los regalan o etcétera, porque realmente viajar con las mascotas no es tan fácil, es un poquito difícil. Ella, sin embargo, no lo pensó dos veces y a pesar de que su perro tiene problemas en los riñones, en el hígado, tiene cataratas, no ve bien, tiene problemas en los huesos de las patas, o sea, está ya muy, muy deteriorado, pero para ella no era una opción irse del país y no llevarse a su perrito. Pues entonces esta mujer decidió pagar $33,000 para pagar un viaje privado para poder viajar justamente con su familia y con su perro. La historia es muy bonita, muestra las fotos en el aeropuerto de Hong Kong, del vuelo, de cuando llegan a Dublín, y bueno, es una historia bastante inspiradora. Claramente no todo el mundo tiene los $33,000 para pagar un viaje privado, pero pues habla de que las mascotas finalmente son parte importantísima de la familia, son parte de la familia, que si uno va a cambiar, digamos, de modo de vida o de lugar de vida, pues siempre debe llevarlas consigo. Lau. Pues Nico, esta historia de amor de Maggie con su mascota definitivamente es otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa. Porque si lo que te preocupa es poder cocinar recetas nutritivas, Doña Pepa es una fuente natural de vitamina B1, B3 y selenio. Aliméntate sanamente mientras disfrutas de un arroz apetitoso, suelto y esponjoso y dale ese toque especial a tus recetas del día a día con arroz parbolizado Doña Pepa. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Canción del año 74, Redbone. Esta canción fue número 5 en Billboard, disco de oro y la cuarta canción más popular del año 74 en el top 100 de ese año de Billboard. Come and get your love. En los originales, el mundo al instante. Una presentación de HBO Max, la plataforma de streaming que lleva las mejores películas del cine a tu casa. Bueno, el mundo al instante y hablemos de Nayib Bukele, uno de los presidentes más controvertidos en este lado del mundo. Nayib uh-huh. Bukele... ¿Se acuerdan que yo hace poco les conté que el hombre quería volver las criptomonedas como la moneda oficial? Sí, sí, sí, sí. Sí. Uh-huh. Bueno, y que le dijeron, no, qué pena, pues creo que fue el Fondo Monetario Internacional, le dijo... Sí. No. Bájate de esa nube. Sí, cálmese. De verdad, le pido que se tranquilice. Bueno, pues Nayib Bukele está haciendo y dice, hombre, vamos a cambiar la constitución un poco del país. Me parece que es hora de que hagamos una reflexión y miremos qué es lo que le sobra y le falta a la Carta Magna. Está vigente desde el año 83, digamos que no ha recibido tantas reformas, pero lo que se tiene planeado es que en septiembre se hagan más de 200. O sea, va Nayib Bukele con toda. ¿Cuáles serían las reformas que tendría que hacer para la Constitución del año 83? El mandato presidencial se aumentaría a 6 años. Hoy por hoy, okay, en El Salvador solamente son 5 años. Esa medida no afectaría al gobierno de Nayib Bukele, sino que se haría válida para futuras presidencias. Sí. Claro. Habría referéndum revocatorio presidencial, que esto es peligroso, al tercer año de mandato. Si el tercer año de mandato usted no cree que funcione, se hace una consulta popular para ver si el presidente sigue o no. Sobre la familia... No solamente la familia va a estar conformada por la unión vía matrimonio, sino por otros caminos. En cuanto a diversidad sexual, se prohíbe la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género. Aborto. Es increíble que uno tenga que, o sea, digo, pero eso habla mal es de la raza humana, que uno tenga que poner eso en una constitución, ¿no? Sí. El aborto, se abre la puerta al aborto terapéutico, también se reconoce el derecho al agua y al aire de calidad, se reconoce el derecho a poder donar órganos y se reconoce uh-huh. el derecho a una muerte digna previamente consentida, es decir, como el arranque de la eutanasia en El Salvador. Esas son las medidas que tiene en mente Nayib Bukele para hacer una modificación de Carta Magna y de Constitución en El Salvador. María Juliana, ya, pues. ¿Tú qué tienes? El mundo al instante, Nico, con la salud de Vicente Fernández. Lo habíamos mencionado sí. unos días atrás. Pues él lleva ya 2 semanas hospitalizado y su familia habló pues de cómo está la salud del hombre de 81 años. Confirmaron la enfermedad que padece. Vicente Fernández tiene el síndrome de Guillain-Barré sí. y aseguraron que su estado de salud sigue mejorando a paso lento. Las palabras fueron, está mejorando, obviamente una operación en las cervicales es delicada, pero va muy bien. Ya le quitaron el oxígeno, ya mueve toda la cabeza. El otro día movió un pie, se está recuperando poco a poco. Eso lo dijo su nieto Alex Fernández. También Vicente Fernández Jr., pues además de confirmar la enfermedad que padece, Vicente Fernández dijo que ya se encuentra en tratamiento desde el 13 de agosto para evitar su avance y que lo positivo es que fue detectada la enfermedad muy a tiempo, que esa enfermedad tiene tratamiento, que el tratamiento por supuesto es de respuesta lenta, como dijeron los doctores, pero bueno, fueron muy positivos en cuanto a la recuperación de Vicente Fernández, así que ojalá que se recupere pronto y pueda volver a su hacienda. Sí, porque no es una enfermedad sencilla, porque es autoinmune, ¿no? Sí, exacto. Y ataca el sistema nervioso. Entonces tiene... Exactamente. Tiene esas serias complicaciones el Guillain-Barré. Diomedes Díaz. Pero bueno, sí. Ah, sí, no había. Sí, sí, Diomedes Díaz tuvo Guillain-Barré en algún momento de su vida. Se lo controlaron, pues, tengo entendido. Hay gente que no logra superar el Guillain-Barré. Es que si se detecta ya la enfermedad ha avanzado muchísimo, es muy difícil controlarlo. Como tú lo decías, autoinmune, la enfermedad no se cura, pero se puede controlar. O sea, se pueden vivir varios años con la enfermedad controlada. Bueno, Lau, cuéntanos. Los Looney Tunes llegaron a tu casa. Space Jam, una nueva era, ya está disponible en HBO Max para que la disfrutes en familia. Esta plataforma lleva las mejores películas del cine a tu casa. No lo olvides, Space Jam, una nueva era, ya está disponible. Para más información, visita hbomax.com. En los originales, los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Colombia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te escúchame entre. Bueno, hay mamás que son, pues, que son llamativas. En este caso, Alice Bender tiene un hijo, que es un bebé chiquito. Se llama Fern, se llama el niño. Tiene 8 meses. Y entonces ella dice, tiene la teoría de que el chino, si ve coge una manotada de arena y se la traga, que la trague. Si ve unas piedras por ahí... Chino ahí jugando por ahí con unas piedras. ¿Se las va a tragar, Chino? Sí, sí. Listo. No. Se las traga. Dele. Se traga 200 piedras. Y el otro día le pasó a ella. Y todo lo deja en registro, ¿no? Porque tiene como una cuenta de TikTok o no sé qué. El otro día pasó que el hijo, Fern, que parece que le gusta mucho esa clase de material, pues estaban en el supermercado. Y el niño lo metieron ahí dentro del carrito. Y el chino empezó a chupar todos esos barrotes negros. Esos barrotes, berracos, barrotes negros. Y entonces... Se ríe por allá. Así se reía el niño cuando lamía los barrotes, ¿cierto? Estamos poniéndole... lamía un barrote y... Y el chino lamiendo esos barrotes negros. Bueno, y entonces la graba, pues y la mamá lo graba. Y le dice, no, es que qué pena, pero es que yo creo que los niños, pero ya me parece un poquito exagerada, los niños deben enfrentarse a las bacterias. Deben, en lo bueno, posible. Pues. Yo lo que le estoy haciendo a mi hijo es un bien. Un favor, porque, ah, bueno. Claro, yo confío en la naturaleza, yo confío en mi bebé. Para mí es importante estimularle su sistema inmunológico. Así que siga comiendo piedras, no, siga, pero tampoco. Siga tragándose cucharadas de arena y siga lamiéndose todos esos carritos de mercado negro, esos berracos carritos. Muy al estilo de los que no sé, de lo que hablábamos en estos días con los actores de Hollywood que no se bañan y que no bañan. Exacto. A los niños, sino cuando se ven negros, que porque ellos se tienen que enfrentar a las bacterias y que eso los va a hacer más fuertes. Pero es que, a ver, tampoco nos pongamos en una situación tan extrema. Están un poquito exagerados, me parece a mí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, Lau, ¿tú qué tienes de originalitos? Bueno, pues originalitos con esta noticia muy bonita, porque este domingo 22 de agosto, 31 niñas de Colombia van a cumplir el sueño de ir al Space Center de la NASA en Houston. Bien. ¡Ay, wow! Está, claro, buenísimo. Esta es una misión que está siendo posible gracias a la Fundación SHEES y sus aliados. Acá estas niñas van a vivir una experiencia totalmente inolvidable en las instalaciones de uno de los centros que sabemos que es uno de los centros de operaciones espaciales más importantes del mundo, ubicado en los Estados Unidos. Y esto solamente comprueba que los sueños se hacen realidad, no importa el sueño más descabellado que tengas, en este caso el de ser astronauta por un día y conocer estas instalaciones donde se preparan para ser astronautas, pues estas niñas van a tener la oportunidad de pues conocerlo, ¿no? Y si ustedes, por supuesto, quieren conocer a todas estas niñas que van a viajar, pues pueden hacerlo en las redes sociales de la Fundación SHEES. En este momento están en una rueda de prensa donde hablan todas las niñas y cuentan cómo ha sido esta experiencia hasta ahora previo a su viaje que va a ser este domingo. Así que, pues, ay, qué delicioso. Bien por ellas y que inspiren a muchas más niñas a que sean lo que quieran ser. No, pues muy chévere, ahí sí el sueño hecho realidad de cualquier niño. Buenísimo. Vamos con música, esto es Jamie Cullum, The Man. Bueno, llegó la hora de saber quién fue el ganador del premio de la semana de acuerdo a los tweets que enviaron durante estos días, de lunes a viernes. Pero Lau, ¿qué se va a ganar aquel que escojamos? 500,000 pesos en productos de la marca Wilson, que es la marca número uno en tenis con más de 100 años en el mercado. No olviden visitarlos en Instagram como @WilsonColombiaOficial y en www.wilsonoficial.com. Además, los oyentes de Los Originales van a poder utilizar el cupón LOSORIGINALES10% para obtener un descuento especial válido por este fin de semana. Me parece muy chévere el premio, me gusta mucho. Quisiera participar de verdad, pero bueno. Yo sé, todos queremos participar. ¿Tú juegas tenis, Nico? Pero... sí, muy bien, ¿tú eres buena jugadora de tenis? No. No me digas, ¿en serio? No, no, yo soy en serio, monstruo. Jamás he jugado tenis. Monstruo para jugar. Jugué... vea pues. Hasta los 28 años en nivel departamental. No. Sí, monstruo. Mentiroso. Mentira, no, pero sí, sí, huevo. Yo, mira, no te creo nada. Laura, bueno, Laura dejé que María Juliana siguiera. Sí, claro, claro. María Juliana, un verdor. Vamos los verdes. No, ¿verdad? Sí, vamos los verdes. ¡Wow! Siempre habrá lugar para negros, blancos, mestizos. Todos los colores tienen pasaporte es que abierto en este lugar. Hasta los verdes. Los verdes. Una raza que cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Si la uno se ríe, si sigo con esa mentira. O sea, exacto, yo soy contra Federer y me cree María Juliana. Qué tan chévere. Y además ahorita contaste que le hiciste una entrevista a Nadal y ya, es que sí es fanático del tenis. No, pero eso sí fue verdad. Ah, no, ya no le creo, ya no le creo. Sí, no fue paja, esa no fue paja. Bueno, el ganador del tema del día fue del tema el peor sitio que te recomendaron. Y el ganador fue Juan S. Urrutia, que dijo... un amigo tiene un hotel cerca a Bogotá. Me convenció para pasar Año Nuevo allá con mi familia. ¡Qué desgracia de noche! Mala comida, ay, frío, lluvia, roedores voladores en el techo y unos rituales pendejísimos. Esos puntos del arepazo son más confusos que la reclasificación del FPC. Pues Juan S. Urrutia, sí, se ganó el premio de esta semana. Bueno, María Juliana, que te va muy bien, que descanses. Ay, Nico, tú también, que pasen un feliz fin de semana, que descansen bastante. Lo mismo, Laura Hoyos, que te vaya muy bien, descansa. Nico, todos ustedes también, muchas gracias. Y, por supuesto, un saludo a Laura Natalia Franco, a Orlando Rivera y a Jonathan Saavedra, para ellos también un feliz fin de semana. Y nos despedimos con música, con Daft Punk y esta canción que es del año 2000 o 2001, eso es como de esa época. Y creo que fue la más famosa de ellos en ese momento, o una de las más famosas, One More Time. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G.